revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. ¿Y qué? ¿Lo vais llevando mejor ya o cómo? Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? Aquí otro lunes más, vamos a ver si cogemos la dinámica esta de todos los lunes un poquito por la mañana. Más que nada por eso, pues porque, bueno, pues está bien, ¿no? Está bien, es una manera muy, muy apta, muy bonita de empezar la semana. Y aquí estoy yo para alegraros un poquillo los lunes, ya sabéis, el dicho este que, bueno, pues siempre los lunes, pues hoy hace sol, pero hay otros lunes que no veas tú, la penumbra, el frío, niebla el otro día que parecía Londres viniendo para acá. Y bueno, pues por lo menos aquí estoy para animaros un poquillo y pasar dos horas de buena música. Hoy estoy un poco tocaete, porque bueno, ha fallecido un colega mío que lo conozco desde pequeño, parece mentira cuando pues eso, ¿no? Perdimos el contacto porque en Barcelona pues era mi vecino de puerta con puerta. Yo era tercero primera, era tercero segunda. Y bueno, pues luego se marchó a Pamplona, nos perdimos la pista y luego pues cuando he ido a tocar para allá y demás, pues siempre nos hemos visto, hemos quedado y buen rollo, ¿no? Y ese rollo como que ves que se acaba el círculo, se cierra el círculo, ¿no? De pues eso, lo ves de pequeño y ya no está, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿qué le vamos a hacer? La vida. Y bueno, pues también mira, los del accidente de tren que ha habido, impresionante. Ya están los fachillas echando mierda, que si tal, el puente, el ministro, no sé qué, pero tío, ha sido un accidente y bueno, y la verdad es que todo dicen que sabía arreglar ese tramo y no sé qué, que no saben qué podía haber pasado, pero bueno, ya está esta peña, qué malos son, Ya es que les da igual que le llame fascista si dices, sí, bueno, como decía el tonto este, el Austin Powers de Madrid, decía, sí, que da igual, si es que da igual que seamos fascistas, pero sabemos gobernar, eso, ya, madre mía. La que nos cae, la que nos queda, nos van a comer los mongers. Y es que el mundo es de los tontos últimamente, es de los necios, así, es lo que hay. Bueno, venga, pues sin más preámbulo, continuamos, vamos a empezar este programa Entre Forres y el Bosque. Hoy es día 19 de enero, el día del Papa, fíjate tú, Y eso, nos vamos con este temita que se lo quiero dedicar a mi vecino Jesús Cerraluqui Morales, que, bueno, pues falleció ayer y demás, y... cosas del puto cáncer que le vamos a hacer. Dicen que subimos a la luna y demás y no solucionan nada del cáncer. No les interesa, yo creo. En fin, venga, este pedazo de tema de Temple of the Dog, ¿no? De Say Hello to Heaven. Se lo digo a mi vecino y continuamos aquí dos horitas por delante, aquí en Entre Forres y Lebowski. We'll be right back. impresionante, ¿eh? Qué bonita canción, ¿eh? Pues Temple of the Dog, una pedazo de banda de allá de Seattle, que bueno, pues se formó un poco para hacer un homenaje al cantante de Mother Love Bone, Andrew Wood, que era una banda en la que militaba, pues, entre ellos Stone Gossard en su día, y Jeff Amen, yo creo. Y bueno, pues se juntaron, pues eso, juntos Stone Gossard, Jeff Amen y Mike McCready de Pearl Jam, pues se juntaron con Matt Cameron y con Chris Cornell de Soundgarden, pues para hacer este tributo, y Eddie Vedder también participa en algunos temas. Temple of the Dog, una banda que ya no funciona, evidentemente. Se volvieron a juntar, antes de que falleciera Chris Cornell. Y la verdad es que me hubiera encantado verlos, la verdad, Venga, pues vamos a continuar este pequeño homenaje a mi vecino Jesús Zarraluki Morales, Josu, sabía cambiar el nombre desde que vivía en Pamplona. Venga, nos vamos, pues bueno, mira, me viene al pelo y todo esta, ¿cómo se llama esta canción? Se acabó, se llama. Esta moza que tenemos aquí que canta es Aliza, es la hija de Pool, de Escape y de Marisa, amiguetes desde hace mucho tiempo y demás. Y bueno, pues está haciendo su carrera y la verdad es que tiene cosas muy, muy buenas, La tía canta muy, muy bien y tienes ese, cómo modula, cómo, no sé, ¿no? Tiene cosas muy curiosas. Y bueno, pues he elegido este temita y mira, justo pues el se acabó, ¿no? Pues también se lo dedico a mi vecino Jesús. Venga, ahí está Aliza, Mirad qué cosita más buena. Fuerza del mar. está, curioso cuanto menos, ¿A que sí? No me digas que no, curioso cuanto menos. Pues una joven promesa, ahí está, seguramente, pues bueno, tiene 20 y pocos añitos, así que le queda muchísima carrera por delante. Venga, vamos a continuar con qué, pues con qué. Pues con una banda que, bueno, pues es una super banda, ¿no? Donde está Jimmy Clark, el que estuvo en Guns N' Roses, no ahora en la reunión que han vuelto a hacer, sino pues en la época de cuando se fue, Stradlin prácticamente, ¿no? En la época de los Use Your Illusion y demás. Está Stephen Perkins a la batería, baterista de Jane's Addiction. Está Daniel Schufman de Garbage, y luego otro personaje también ha tocado el bajo con el hombre este, con Alice Cooper y demás. Y bueno, pues son una super banda que se llama Halloween Jack, ¿no? Halloween Jack se ve que es el muñequito este de la cabeza y de calavera de las películas estas de Tim Burton y demás, ¿no? Pues ese personaje es Halloween Jack, pues bueno, han tomado ese nombre ellos y han montado esta banda, ya sabéis, Gilby Clark, es Guns N' Flowers, Stephen Perkins, Daniel Schulman y el bajista, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama ahora. Y venga, pues voy a poner lo único que tienen grabado solamente. Tienen en Spotify de Halloween Jack, tienen un temita que se llama Trash y suena así. Están haciendo más cosas ahora, que ya otra vez Stephen Perkins está libre otra vez ya de Jane's Addiction y demás. Y bueno, pues parece que están haciendo. El otro día vi noticias que estaban tocando en el ¿cómo se llama este? El Whiskey a Go-Go ahí en Los Ángeles y demás. Y bueno, pues eso es Trash, se llama la canción, de Halloween Jack. Ahí está, de Halloween Jack, pues se ve que como arrancó Stephen Perkins con Jane's Addiction otra vez, antes de que se pegaran y volvieran a dejarlo, pues estaba John Dolmayan, el batera de System of a Down, había estado haciendo cosas con ellos, pero bueno, parece ser que vuelven otra vez. Este tema, Trash, es del año 21, del 2021, o sea que no han vuelto a hacer nada, pero parece ser que han vuelto otra vez un poco a la palestra y van a seguir haciendo cosillas como de Halloween Jack. Venga, continuamos aquí en Entre Forres y el Bosque. Nos vamos con estas jabatas. Antes se llamaban deers, que es pues como esto deer, que es un reno de estos, no un reno, un ciervo, ¿no? Ahora se llaman Hinds. Y bueno, es una girl band de indie rock que se creó en el 2011. Puedes encontrar cosas en Bandcamp, incluso también en Spotify, en todas las plataformas y demás. Son de aquí de Madrid y te practican por eso, pues un indie pop, un garage rock, y desde el año 2011 que nos vienen dando caña. Y bueno, pues voy a poner un temita por aquí que se llama Superstar. Hinds. Maravilla, muy bien. La verdad es que tiene ese rollito ahí, power pop, ahí indie, que de ese que me mola a mí, ¿no? Está muy bien. Venga, nos vamos a ir con que, bueno, voy a poner un temita rememorando a los 10 años que hace que falleció David Bowie, el 10 de enero fue. Y bueno, pues ya que el programa pasado, pues bueno, conté a Bonnie, conté a Neil Peart, conté a Steve Clark, pues bueno, se me quedó en el tintero, conté a Jeff Beck, que falleció el mismo día, el 10 de el 10 de enero también, de otro año, del 22, creo que fue 22 o 23, Jeff Beck. Bueno, pues quería recordar simplemente, pues eso, David Bowie, que fue una caña. Voy a poner este temita que bueno, si, el que sabía que era suyo, evidentemente. Lo que pasa que Nirvana lo popularizó, ¿no? En el disco este en acústico de las últimas grabaciones que hizo Nirvana antes de fallecer Kurt Cobain. Y bueno, pues voy a ponerlo aquí, The Man Who Sold the World. Ahí está, David Bowie, aquí en Entre Forres y el Bosque, DC29, y seguimos. We passed up on the stair. He spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Maravilla, ¿eh? Además escuchas con los cascos, ¿no? Y te das cuenta de todo lo que hay por debajo, ¿no? Que es una pasada, ¿eh? La verdad, es envolvente y escuchas ahí las cositas y la verdad es que yo lo recomiendo fervientemente, se dice, ¿no? Como pues eso, escuchar la música con cascos te lleva a otro rollo, ¿no? Y si los cascos tienen calidad, vamos, te quedas ahí. Yo es que soy muy pillado con esas cosas, la verdad. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, nos vamos con qué? Pues con... con una banda que voy a intentar ir a ver el 4 de febrero a la Sala La Riviera, y si no, los voy a ver seguro sí o sí en las noches del Jardín del Botánico, en julio creo que es, no me acuerdo el día exactamente. Intentaré hacer doblete, el 4 de febrero verlos en La Riviera en sala y en el Botánico el 20 y tanto de julio. Estoy hablando de Biffy Clyro. Esta banda es un trío escocés que, bueno, pues hacen ese rock alternativo, incluso rock progresivo, por así decirlo, ¿no? A veces rozando lo experimental, el post-hardcore, incluso pop rock, ¿no? Al rock, post-grunge, también nueva etiqueta, pi, pi, pi, pi, pi, el post-grunge este también mola, Y bueno, pues ellos son un trío que se llama Simon Nils, a la guitarra y a la voz, y los hermanos James Johnston al bajo y las voces, y Ben Johnston a la batería y demás. Y bueno, pues buscar lo que significa Biffy Clyro, que viene por una coña de unos bolígrafos, de un cantante británico muy conocido, que se ve que querían hacer como la coña del merchandising y meter en el merchand de ese artista, Cliff Richard, creo que era el artista y demás, pues meter unos bolígrafos y tal. Y luego, pues bueno, también tenéis que, si significa algo la B-I-F-F-Y, pues también significa algo y demás. Buscarlo por ahí, preguntarle, simplemente le podéis preguntar a la IA, que os va a decir qué significa Biffy Clyro, y os va a decir todas las posibilidades que hay. Y bueno, al final en una entrevista pues dijeron que fue un poco lo de la coña del merchant y todo ese rollo. Voy a poner pues un temita que se llama Goodbye. Y bueno, pues yo, como he dicho, pues están el 4 de febrero en la Sala La Riviera y en julio en las noches del Botánico este. Así que estar en Biffy Clyro, es una banda de estas que tiene uno pendiente de ir a ver. bonito, ¿eh? La verdad es que tiene, toca la fibra, ¿eh? Tiene Biffy Clyro, ahí está, desde Escocia, tiene canciones muy, muy cañeras. Igual la puse ya esta desde hace 3 meses, lo mismo la puse ya en otro programa y demás. Nos vamos a ir, pues nos quedamos en Escocia y nos vamos a ir con una banda que se llama Rest, que significa algo así como arrancar, arrebatar o algo así. Hacen un folk rock y bueno, pues los he conocido por internet, porque Joe Pérez, que lo conozco hace muchísimos años, de Live Nation, pues en su Instagram ha puesto unas cosas y demás, y he dicho, coño, voy a echarle un ojillo, y la verdad es que me ha molado. Así que Lost in Your Orbit es el tema que he elegido, de Rest, que son, como he dicho, escoceses, y bueno, pues igual que Biffy Clyro, también son de Escocia. La verdad es que producto de las islas salen buenas músicas, ¿eh? Mejor que los putos yankees. Pi, pi, pi, perdón, he dicho fucking USA in the Grandin Hour. 2017. Si es que los Rancid, Pearl Jam y poco más, es lo que merece la pena ahí de los yankees, les voy a decir. No, hombre, hay cosas guays. Lo único bueno que tiene es un poquito que bueno, pues la música realmente, ¿no? También que ha mamado de todo esto de Gran Bretaña y demás, el Reino Unido. Bueno, nos vamos con los que decía Rest, que te practican este, pues eso, folk rock, indie rock y demás, y vamos a poner este temita que se llama Lost in Your Orbit, ¿no? Perdido en tu órbita, ¿no? Rust, Rest. La verdad que hoy estoy así melancólico, ¿eh? Lost in your orbit, I couldn't break out. A voice in the distance, the vacuum too loud. Lost in your lifeline, I was never in doubt. I couldn't have missed it, I couldn't come down. I was spinning. Down. A flare in the night sky, I need you around. We'll be right back. pues eso, como decía, estoy un poquito melancólico y me da por poner canciones tranquilas y tristes y demás. Así que vamos a romper un poco el círculo con este Todo Está Perdido de los Puaj, una banda que ya no funciona, pero que son de Valladolid y suenan de la hostia. Todo Está Perdido, Puaj. Los Puaj, pim pam pum y agur, ya está, ala. Eran, molaban, ¿eh? Aquí suena de los primeros discos, era maquetero. Bueno, nos vamos con qué, con una jabata que va a estar tocando en el Teatro Eslava, pues cuando exactamente, el 23 de enero, en el Teatro Eslava va a estar tocando Ana Curra. Todavía podéis pillar alguna que otra entrada y demás. Y bueno, pues va a colaborar con ya está grabado y todo ya, con Cuántica, en una versión que hemos hecho de Parálisis Permanente, que es la de Un Día en Texas. Pues bueno, ha colaborado Manolo Ubi, que estaba tocando el bajo con ella, y Ana Curra, a las voces y demás, han colaborado en el temita que pronto verá la luz. Lo que pasa que, maldito, pues anda ahí ahora también liado con lo de BKT y más salidas y demás de discos. Pues bueno, pues ahí estamos en la lista de espera. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ya está grabado lo de Cuántica y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Suena muy bien, los temas molan, son 5 temas esta vez. Y bueno, pues iremos haciendo de aquí una llamada, si alguien nos quiere echar un cable y buscarnos algún bolillo y eso, pues siempre está bien, ¿no? Y bueno, pues buscaremos la manera de que no coincida con cosas de BKT y bueno, pues algún fin de semana, algún momento se podrá hacer algo. Ahí está. Continuamos, ¿qué he dicho yo? Pues eso, la Ana Curra, Quiero Ser Una Santa, esta cancioncica, 23 de enero en el Teatro Eslava, ahí va a estar dando caña. estar en... Esto es una actuación que hizo en otro teatro que pone por aquí y demás. Venga, nos vamos con... ¿Con qué vamos a seguir? Pues con una pareja, ellos son Alberto García Iriarte y Leire Villanueva López, y son Iseo and Dodo Sound. Son de Navarra, se formaron en el 2014 y suenan así de bien. Saudade Amores se llama la canción. Siento fortuna, nadie me robó mis sueños. Bajo la luna canto que no tengo dueño. Miro hacia atrás, veo que ha pasado el tiempo. Si no lo canto, lo va a borrar el viento. Con un abrazo se abren todos los caminos. Pero las cosas claras no somos adivinos. Miro hacia adelante, camino y caminante. Si te lo cuento, será nuestro momento. Y yo no sé dónde fue mi... Está perdida, no me escucha entre la gente. No sé dónde fue mi mente. Yo la veo que se marcha lentamente. He pintado en el cielo azul estrellas que se han fugado y ya las dejé marchar. Por ver a dónde han llegado, si me pongo a recordar. He pintado en el cielo azul estrellas que se han fugado y ya las dejé marchar. Y ahora siento curiosidad por ver a dónde han llegado, si me pongo a recordar. Lo que cuentan no es el destino. Si me preguntan, yo te diría: lo más importante era la compañía. Si hace frío, buscamos abrigo. El calor lo comparto contigo. Si me preguntas, yo te diría: lo más importante era tu compañía. No sé dónde fue mi mente. Está perdida, no me escucha entre la gente. No sé dónde fue mi mente. Yo la veo que se marcha lentamente. He pintado en el cielo azul estrellas que se han fugado y ya las dejé marchar. Y ahora siento curiosidad por ver a dónde han llegado, si me pongo a recordar. He pintado en el cielo azul estrellas que se han fugado y ya las dejé marchar. Y ahora siento curiosidad por ver a dónde han llegado, si me pongo a recordar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Eliseo and Dodo Sound. Bueno, aquí las mañanas de Entre Forres y el Bosque, música tranquilica y bueno, pues por qué no, ¿no? Yo a veces que vengo más metalero, a veces es lo que digo, me levanto más metalcore, más rollo metalcore, más indie, más, y bueno, pues hoy estoy más tranqui, ¿no? Y bueno, pues también es un programa muy válido y simplemente la música son sentimientos y es como anímicamente se encuentra uno y bueno, pues elige un temario así un poquito más de esta manera, más, como diría yo, más pausada, ¿no? Por así decirlo. Venga, nos vamos con una banda de Madrid. Llevan relativamente poco, aunque su cantante ya ha estado en otras bandas. Y ellos son Cúbica. Y suenan así de metal coreanos. Cúbica. Blue Smile se llama la canción. Ya puse algo el programa pasado, creo. Never stop thinking upon this world. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire vaya a estar en, ¿no? Cúbica, que doble bombos al final. Ese rollo ahí. Pues bueno, la verdad es que ella, Beca, la verdad es que canta muy guay, ¿no? Tiene mucha imagen también. Y bueno, pues ya su antigua banda, Eternal Psycho, pues parece ser que ya se han deshecho y demás. Y ella pues ha empezado esta nueva andadura cúbica, que bueno, no suena nada mal, ¿no? Y nos vamos con otros que han vuelto ahora después de hacía un chingo. Ya hicieron un disco juntos hace mucho tiempo. Natos y Waur, junto con Recycle J, que es un DJ y demás, pues bueno, pues hicieron, han vuelto otra vez. De hecho, el otro día les vi, salió en el telediario y todo, de se han vuelto a juntar, tal, y dije, hostia, ¿no? Y yo hace tiempo ya, por lo menos, pues hace ya unos cuantos años que hicieron esto también, y luego cada uno ha seguido su historia y demás. Y bueno, pues han vuelto otra vez, con esta canción que se llama Pierdo el Control, ha salido tan solo hace unos días, y bueno, pues vamos a ponerlo aquí, lo que es Los Hijos de la Ruina, se hacen llamar. Que el otro día incluso estuvieron tocando y demás, y lo petaron. Y bueno, yo la verdad es que me quedo con el hip hop antiguo, ¿no? La verdad, ¿no? Llámame antiguo, y bueno, pues tengo 52, camino 53. Pero bueno, donde estaba Siete Notas, Siete Colores, y yo qué sé, y este rollo ahí, incluso los chicos de Madrid que tienen, son más modernos, pero tienen ese rollo también añejo, ¿no? No sé, pero bueno, Natos igual he de decir que tienen cosas que me molan, ¿no? Y bueno, pues voy a poner este temita que se llama Pierdo el Control. De esta simbiosis entre Natos y Waur y Recycle J, de Hijos de la Ruina. Pierdo el tiempo. Muy bien. Pues eso, han vuelto después de... Lo estaba leyendo por aquí. Pues eso, el otro día tocaron el Metropolitano, 60.000 personas, impresionante. Natos y Waur vuelven a juntarse con Recycle J para presentar su álbum más trabajado hasta ahora, tal y como aseguran ellos mismos y demás. Y bueno, pues es el cuarto volumen, se te dicen por aquí, que es... lo hacen 4 años después en nuestro disco más trabajado de largo, Los Hijos de la Ruina. Ahí está, venga, continuamos con Entre Flores y el Bosque. Voy a poner este grupete que se llaman Fuet, que suenan así de curiosos. Welcome back to the Rex Mulligan Show. Well, ladies and gentlemen, we got them here tonight performing their new hit single, Becoming a Ghost. Everybody give it up for Fuet. Thank you very much. How many people do you know? How many can you count on? Count them with one hand, the ones that will stick to your side when you go through your work. The ones that will cry when you're gone. So, no need to pretend this is the end. No one asks for a chance. Protect your energy, then move along. I'm becoming a god. Becoming a god. Count them with one hand. ¿Qué os ha parecido? Tremendo, ¿eh? A que podrían ser tranquilamente, pero tranquilamente, los Turnstile, podrían ser los Turnstile de aquí de Madrid. Además, el vídeo flipa porque sale, pues eso, como si estuviera en el típico show de los años 50, ahí en blanco y negro y tal, y toda la caña que no lo transmite para nada el vídeo, ¿no? Porque es en blanco y negro y están como sonriendo ahí en el típico programa de estos de talk show, de estos, ¿no? De John Sullivan y cosas de estas y demás. Y salen ahí, pues, tranquilicos y sonriendo y parece... Y luego pues tocan esta caña, ¿no? Pues ellos son de aquí de Madrid, se llaman Fuet. Y bueno, perfectamente podrían ser los Turnstile aquí de Madrid, ¿no? Increíble, muy bien. Venga, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Nos vamos con un personaje que parece ser que está malo. Está ha tenido que suspender toda la gira. Yo la verdad es que, hostia, es una movida, ¿eh? Se nos van los grandes, hombre. Esperemos que esto sea puntual. Estoy hablando del magnífico, impresionante, increíble Glenn Hughes, ¿no? Un bajista, cantante que salvó el culo en su día a Black Sabbath, también a Deep Purple, ha estado ahí. Y bueno, el tío se ha creado una carrera en solitario tremenda. Ahora también está con Black Country Communion, con Jason Bohan y demás. Y bueno, el tío, ¿qué puedo decir de él? Pues que es un crack, y bueno, pues se ve que estaba pachucho y ha tenido que suspender parte de la gira, ¿no? Espero que no nos dé un susto a lo largo del año, cachi la mar. Si es que, la verdad es que, bueno, pues tiene 70 y pico, lo estaba viendo por aquí, 70 y el 21 de agosto, 74 años, un día después de Cristóbal, fíjate tú, 74 años hace el... Glenn Hughes, impresionante, es del año 51, tremendo. Bueno, pues voy a poner un temita de su andadura en solitario, que se llama Heavy, la canción, y suena así de poderosa. See, you find it in the air, you grind it everywhere. Si es que es un crack este tío, ¿eh? Aquí estaba Chad Smith a la batera también y Jim Sheridan, el teclista este, que es la hostia también. Muy bien, ¿eh? Fantástico, maravilloso. No he visto que está haciendo otras cosas, pero guitarrista, bueno, puse hace poco otro tema de Soul Mover, un álbum en el que está Dave Navarro, la guitarra de James Addiction. O sea, impresionante. Siempre se ha rodeado de musicazos y esperemos que tan solo sea un susto esto de Glenn Hughes, de haber suspendido la gira, porque, hostia... No puede ser. Venga, ¿nos vamos con qué? Pues con unos que van a estar tocando el 21 de enero, creo que es. A ver si lo veo por aquí. Alzheimer de mí, Satanic Surfers, el 21 de enero, ahí está. Junto con Global Discontent. Y bueno, pues vamos a poner algo del último álbum que sacaron en el 2018, Satanic Surfers, Back from Hell, después de algún que otro cambio de formación. Y bueno, voy a poner este temita que se llama Catch My Breath. Que ir a verlos, ¿no? O sea, puro hardcore de patinete de este de tupa tupa tupa, impresionante. Sala Nazca, creo que es 21 de enero, y bueno, pues allí estaré, ya he quedado con Ken, o sea, nos iremos ahí un poco a echar ahí unos pocos. La verdad es que mola este rollo, ¿no? Y bueno, pues volvieron otra vez, ¿no? Porque él se metió en Atlas Losing Grip, el que era el batera, empezó como batera y luego se hizo cantante y se metió en Atlas Losing Grip, y bueno, y se volvieron y se separó Satanic Surfers. Y luego, pues bueno, en el 2014 han vuelto a retomar y demás, y parece ser que vienen para acá a la sala Nazca, que suena muy bien, ¿eh? Yo vi ahí a Helmet y la verdad es que dije, hostia, qué bien suena esta sala, muy bien, muy bien. Pues eso, estarán el 21 de enero, Satanic Surfers, junto con Global Discontent, tocando ahí en la sala Nazca. Muy bien, fantástico, fantástico, maravilloso. Venga, nos vamos con algo de aquí. Y con esta pedazo revisión de este pedazo de tema de Barricada que ha sacado Alfredo Piedra Fita, el Písale, que suena así de cañero, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Qué pedazo de reversión que ha hecho. Duro y a la encía directamente, pim, pam, pum, yagur, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Muy bien, ahí está la revisión de este pedazo de tema de Barricada Pisale. Muy bien, nos vamos con unos que van a venir también en mayo a tocar, que supongo que no me los perderé, ir a verlos, porque coincidimos hace muchísimos años en una ocupa en Alemania con ellos, y la verdad es que me molaría ir a verlos. Mad Caddies, estoy hablando, tocan el 9 de mayo, no sé ahora mismo la sala, no la tengo clara. Y bueno, pues voy a poner este temita antiguo ya, de hace unos... un tiempecico, que se llama Werebear, ¿no? Es como la barba rara o algo así de más. Ellos son Mad Caddies. The night was dark, the seas were rough, the port lay straight ahead. The booze ran out, the men grew tired, and this is what they said. Captain, if you cannot find a place to set her down, then you'll be sleeping right along this vessel in the ground. Roger pulled through and made it to the land. We disembarked, went into town with a vengeance in our hand. The children cried, the women sighed, the men would turn their heads. So with a smile we chanted aloud, and this is what we said. Whoa, whoa, whoa, whoa, rings them in the air. We'll knock you up and slap you down and never seem to care. But still the girls keep swaggering and still hanging around. Oh, mister, can you tell me where I can find the man? The only thing that he'll find's the backside of me. Bien, pues tiene que molar ir a verlos, hombre, en directo. La verdad es que, bueno, pues tienen cosas más reggae, más de esta manera, tienen un mogollón de cosas. Este tema era antiguo y, bueno, la verdad es que suena muy bien, ¿eh? ¿Nos vamos con qué? Weird Bear se llamaba la canción, del álbum Prank, creo que era. Sí, del álbum Prank, ahí está. Nos vamos con unos de por aquí, hombre, con unos producto de la tierra, hombre. Son de Granada. A mí siempre me ha molado y, bueno, pues la verdad es que las líricas, las letras son impresionantes y musicalmente también son un 10. Ahí está, Hora Zulu con este Quizá Después. Igual eso de que el tiempo lo cura todo, no más que un cuento para escapar del pasado. Que importa tanto la forma como los modos, si miento que aquí quede yo mal retratado. Igual no hay ni hubo nunca razón ni manera de no salir del entuerto perjudicado. Quien fuera cierto viento para desde fuera llevarse de mi vera lo más complicado. Igual si tú te fueras y yo me quedara, igual si te quedaras yo me habría marchado. O igual como los gatos con la lengua afuera, te andaría persiguiendo por cada tejado. Y ahora pienso que quizá después la herida duela igual. Más puedo decirme, cuestas la salud. ni tinto que ya estoy cansado de andar en laberintos donde no hay salida. He perdido el instinto, estoy aletargado. Lo mismo a mí me da por darme a la bebida. Seré yo quien decida cuándo habré acabado. La vida sin movidas es muy aburrida. Todo ha sido distinto a como había soñado. Y ahora pienso que quizá después la herida duela igual. Como fue y tal vez no vuelva a serlo más. Y hoy sé que por ti se fue mi juventud. ¿Qué más puedo decir? Me cuestas la salud. Hice de lo que era un vicio mi virtud. ¿Qué más puedo decir? Maravilloso, bien, bien, la verdad es que son una bandaza, ¿eh? Toca muy bien, ahí está, ¿eh? Muy bien, Hora Zulu, continuamos aquí en Entre Fuego y el Bosque, las 11 y 31 ya, ¿eh? ¿Qué tal esté pasando la mañana? Yo bien, yo aquí me pongo mi musiquita, mi rollo, mi tal, voy leyendo cosas, me informo historias y voy aquí, pues eso, con un micro, bla, bla, bla, dame un micro y te suelto aquí un speech ahí que te cagas. No, la verdad es que me lo paso muy bien haciendo radio, ¿eh? Todo tengo que decirlo. Si queréis decirme algo, pues bueno, un día estos, es que tampoco así no me entretengo. Tenemos un WhatsApp para que me digáis cosas y me habilitéis y demás y me digáis, pero bueno, yo vengo aquí a mi rollo y demás. Y bueno, pues ponerme algún comentario que no me ponéis nada, os bajáis los podcasts, los escucháis, no está mal, se van, están bastante distribuidos, ya sabéis, lo podéis escuchar en Spotify, los tengo también en el iVoox, están todos todísimos desde que empecé hace 10 años, luego está Mixcloud, hay algunos, en archive.org también hay unos cuantos, también puedes decirle en el, ¿cómo se llama esto? Amazon Music, le puedes decir Alexa, ponme Entre Forres y Lebowski y te lo busca, te lo pone, fíjate tú. Así que pues bueno, pues ahí me podéis escuchar y son 200 y pico podcast ya y pues bueno, pues bueno, seguiré hasta que me aburra. El día que me aburra diré, bueno, pues me he aburrido, como Forrest cuando se da la vuelta que está corriendo y dice, me corre usted por la paz mundial, me voy a casa, y ya está, y se cansa y se da la vuelta, pues yo igual. Llegará un día que diré, pues ya me cansa de hacer radio, pues ya está, me corto el pelo y me busco un trabajo o lo que sea. Y bueno, de momento con los BKT, a ver si aparece el primer, tengo curiosidad a ver qué piensa la gente de primer single de Boycott que vamos a sacar en finales de enero, yo creo que va a ser. Venga, pues voy a buscar por aquí más cositas para poner, que ya las tengo por aquí. Estos cracks, que Smith, Adrian Smith, el que era guitarra de Iron Maiden, y Richie Cohen, que bueno, pues ha hecho cosas en solitario, estuvo en Poison hace millones de años, cuando se fue al CC de Beerle este, y bueno, el tío, la verdad es que es una caña. Le he visto hace poco al Richie Cohen cantando un tema de Audioslave, y joder, el tío lo hacía muy muy bien, para llegar a donde llegaba Chris Cornell, y bueno, pues esto es algo que ya llevan cuajando hace ya un tiempo, el proyecto este Smith Cohen, y Y bueno, este tema es de hace un año y suena así de rockero. La verdad es que es rockero, ¿eh? Siempre las inquietudes rockeras que ha tenido más grungeras, ¿no? Adrian Smith, cuando se fue de Iron Maiden, montó la banda que montó, pues bueno, siempre con un poquito de rollo más grunge y más modernito, ¿no? Salirse un poco de los patrones establecidos por Iron Maiden, ¿no? Y bueno, pues Richie Kotzen también, siempre ha sido un jabato, un tío ahí que toca del copón y que canta muy bien. Y bueno, pues juntaron ahí fuerzas y hacen cosas como estas. White Noise se llama la canción. Yeah. Ahí está, Arene, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Fantástico, maravilloso, ¿eh? Te puede gustar más o menos, ¿no? Este rollo, pero vamos, bien hecho está. Cuando se juntan dos monstruos así como Richie Kotzen y Adrian Smith, pues la verdad es que, vamos, no puede salir mal. Luego la banda jovencita, una chica al bajo y un chavalín ahí tocando la batería y demás. Y la verdad es que, bueno, pues eso, que estarán flipando. Estarán diciendo, joder, tío, si estamos tocando ahí con Richie Kotzen y con Adrian Smith, tremendo, tremendo. Muy bien, muy bien. Venga, pues continuamos. Nos vamos con qué, con una personaja. El otro día fue Alicia a verla. Yo no fui. Ella fue, me ha contado que es maravillosa, fantástica. Ella comenzó su carrera en febrero del 2013 en la sala La Escalera de Jacob, en pleno barrio de Lavapiés. Y bueno, participaba junto al poeta Luis Díez en un espectáculo de flamenco y poesía en el que simplemente estaba una guitarra, la voz y las palmas. La actual formación del grupo, en la que se añade un violín y percusión, nació en enero del 2015 en Madrid, donde jóvenes músicos de Jerez de la Frontera, Ciudad Real y Madrid se unen para crear este proyecto llamado Niña Lunares, y que suena así de bien. Voy a poner esta cancioncica que se llama Mi Fuego. Niña Lunares, desde aquí de Madrid, que parece ser que es una jabata. Esta canción cuenta la historia de un amor que ya no existe. Cuánto daño al corazón hicieron esas palabras que tú diste. Ay, el capricho de tu amor me dejó rota por dentro. Y ahora ya vivo, y ahora ya puedo estar sin tu beso. Y ahora ya vivo, y ahora ya puedo estar sin tu beso. Que huiste de mi amor cuando aún tenía sueño. Tú, que dejaste que mi fuego se apagara en un momento. Y ahora ya puedo vivir cuando no estás junto a mí. Se perdieron las ganas de estar contigo. Y ahora ya puedo vivir cuando no estás junto a mí. Se perdieron las ganas de estar contigo. Se fumó el amor y tu olor como el viento. Se ha llevado a caída. Ya no quiero el sabor de tu labio y tu beso. Para el resto de la vida, para el resto de la vida, para el resto de la vida. Fuego se apagará en un momento. Y ahora ya puedo vivir cuando no estás junto a mí. Se perdieron las ganas de estar contigo. Se perdieron las ganas de estar contigo. Mi color se lo lleva el viento. El sol y la luna fueron los testigos. Y todo, todo, todito en movimiento. El futuro se fumó y en un suspiro. Ya no te quiero en mi presente. Y lo único que quiero es olvidar. Borrarte de mi mente. Y ahora ya puedo vivir cuando no estás junto a mí. Se perdieron las ganas de estar contigo. Y ahora ya puedo vivir cuando no estás junto a mí. Se perdieron las ganas de estar contigo. Y ahora ya puedo vivir cuando no estás junto a mí. Se perdieron las ganas de estar contigo. Y ahora ya puedo vivir cuando no estás junto a mí. Se perdieron las ganas de estar contigo. Ahí están, ¿eh? Muy bien, ¿a que sí? Fantástico, fantástico, maravilloso. Muy bien, muy bien. La verdad es que artistas así necesitamos, ¿no? Muy bien. Niña Lunares, ¿eh? Apuntároslo ahí, que suena muy bien. Venga, nos vamos con otros de por aquí. Ex-Presidents, que han sacado esta canción junto con una banda de chicas que se llama Lucy y este temita que se llama Drogo Independiente, que suena así de bien. Ex-Presidents, que estarán tocando en marzo el 10 y algo. Lo que pasa es que al final yo ese fin de tenemos movida con la family, hemos quedado en Zaragoza, los de la Fuente. Mitad camino entre Zaragoza y Barcelona, pues vamos a hacer una comida allí y tal, y nos juntamos ahí un chingo de familiares. Así que ese fin de semana, 13-14 creo que es, no podré estar. Y bueno, pues tocan ese fin de semana, está No Conforme, tocando en la Salamón, y luego al día siguiente en la sala esta que está en Atocha, la... ¿sabe cuál es, no? La que está en Atocha, la Independence. Pues toca Ex-Presidents. Así que voy a poner esta cancecica que se llama Drogo Independiente de Ex-Presidents junto con Lucy. Ir a verlos, que se molan. Ya los No Conforme también, que molan mucho. Ahí están en Ex-Presidents junto con Lucy, ¿eh? La verdad es que está guapa la canción, ¿eh? Y la banda Lucy mola, ¿eh? Echarle un vistazo porque tienen cosas que molan un huevo. Venga, nos vamos a ir, pues venga, vamos a bailar un poquito con de la mano de Alex Urizi y el DJ Hype. Pues parece ser que no funciona el enlace. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas del directo. Nos vamos con Hank Williams un poquito, hombre, a ver. Hank Williams Jr., ¿eh? Un álbum del 2015 que se llama It's About Time. Last night I heard this... La canción God of the Guns. Ahí está Hank Williams Jr. Brand new... mission, liked his plan, but it came undone when it got around to goddamn guns. Well, I don't know how he grew up, but it sure wasn't down at the hunting club. 'Cause if it was, he'd understand just a little bit more about the working man. God and guns keep us strong. That's what this country was founded on. We might as well give up and run if we let them take our God and guns. That ain't gonna happen. Out here in my neck of the woods, where God is great and guns are good, you really can't know that much about them if you think we're better off without 'em. There was a time we ain't forgot, you could rest all night with your doors unlocked, but there ain't nobody saved no more, so you say your prayers and thank the Lord for that peacemaker. Hank Williams Jr., está Hank Williams III, Hank Williams, el bluesero de antaño, del 60 y pico. Impresionante, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos a ir a ver si ahora lo coge o no lo coge este Alex Rizzi and DJ Hype, que parece ser que no. Pues nos vamos con lo que está debajo, que es Ronnie Scythe, No Trouble, que es rollo bailongo, que te cagas. Venga, ahí un poquito de, pues esto, drum and bass, ¿no? Un poquito, ahí está, Ronnie Scythe, 11:53, seguimos aquí en Entre Forest y el Bosque, nos queda poquito. trouble, we don't need no now. What we need is love to guide and protect us on. And we're humble, die from above. Love the weak, if you are strong now. What we need is love to guide and protect us on. And we're humble, die from above. Love the weak, if you are strong now. What we need is love to guide and protect us on. And we're humble, die from above. Love the weak, if you are strong now. Ronnie Size haciéndonos mover ahí con ese drum and bass. Bueno, nos vamos a ir, que nos queda poquito tiempo. Ya me voy a ir con Rebrot, una banda que ha montado Uojo después de haber salido del COVID persistente, aunque bueno, parece que está todavía ahí. Y ha montado una nueva banda ya después de la disolución de Extremoduro y demás, y Robe ya en solitario y el fallecimiento de Robe y demás. Pues bueno, ha montado una banda que se llama Rebrote, y voy a poner este temido que se llama La Flor de la Verbena. Yeah. estar, ¿eh? Bien, suena, tiene ese toque ahí platero y esa guitarrista de extremo de la tapa u ojo, ¿eh? Ese rollo ahí. No está mal, no está mal. Venga, iremos poniendo más cositas. Vamos a poner ya, pues para despedir ya, eso ha sido una velada fantástica, maravillosa. Yes, the way you wear your... Ella Fitzgerald es la que canta. They can't take that away from. Este rollo ahí, yacero ahí. Your tears. Fantástico, fantástico, maravilloso también. Venga, pues nos vamos. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con una banda. Se llama Morgan, estuvieron tocando el 16 de enero ahora en la Riviera y luego ayer, desde el 18, también tocó en el Circo Price. Y bueno, pues yo no pude ir, pero bueno, es una banda que desde el 2012 son de aquí de Madrid, hacen un folk rock, pop rock, rock alternativo, soul y demás. Y bueno, pues ya que he puesto el ojo, pues voy a poner esta pedazo de versión que hicieron de Extremoduro, el So Payaso, Morgan. Y con esto ya despedimos para hasta el próximo lunes, que será lunes pues 16 y 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ¿no? El lunes 26, pues ahí vendré yo aquí a hacer otro programita, el cumpleaños de Gael, fíjate tú ya, la mayoría de edad, ya le he puesto las maletas en casa para que, si eso, que se busque algún otro sitio, ¿no? Por ahí, ¿me entiendes? Venga, pues eso, pasarlo todo, digo, pasarlo bien, muchísimas gracias a todos y a todas por estar otro lado escuchando, y bueno, pues ya sabéis que podéis bajaros el podcast donde os he dicho antes, y ahí está, el Gras, aquí a los controles, los lunes por la mañana, ya sabéis, de 10 a 12 de la mañana, todos los lunes intento estar aquí, si no, pues aviso, y si no, pues se pone algún otro programa así para que se repita y tal, y no se os quede este hueco de los lunes fantástico, maravilloso, para que me escuchéis. Venga, pues nos vamos con este So Payaso de Morgan, que suena así de bien. Hasta el lunes que viene. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arrastre sin más. A ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás. A ver qué me dice después. Sopar.